Saludamos a esta hora de la mañana a Mariana Liuch, que es directora de Acción Social y perteneciente a la Secretaría de Bienestar Universitario. Mariana, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Mauro. ¿Todo bien? ¿Tal? Bien. Bueno, gracias por atendernos un ratito. Bueno, tengo entendido que el lunes 3 comienzan las inscripciones para las becas universitarias. Contanos algunos detalles para que las personas que estén escuchando y estén interesados o interesadas en estas becas que está proponiendo la universidad, se puedan hacer de ellas, cómo es el trámite y sobre todo hasta cuándo tienen posibilidad de anotarse. Sí, así es. Bueno, la universidad tiene becas propias. Comienza a partir de noviembre la inscripción. La inscripción es a través de la página web de la ULPAM, que es www.ulpam.edu.ar. Hay becas para estudiantes que son ya están en carrera a partir del lunes y estudiantes que van a ingresar a la universidad en el año 2026. Estas becas son exclusivamente para estudiantes de la Universidad Nacional de La Pampa. Dentro de ese tipo de becas, de esta convocatoria de becas, abarca diferentes tipos, como son las residencias universitarias, que son muy buscadas para estudiantes que son de otras localidades, las becas del comedor, tenemos becas de apoyo económico, jardín maternal, becas para estudiantes con discapacidad, que eso es mediante un convenio con la Fundación Banco Pampa. También tenemos préstamos de bicicletas y de tablets. Bien, bueno, buenísimo. Digo, lo de la bicicleta, buenísimo, porque podés zafar, por lo menos algún tiempo o en alguna necesidad puntual, zafar con la bicicleta y sobre todo dejás de utilizar autos en Santa Rosa, que es bastante conflictivo. Cuando vos decís, Mariana, que son becas de la universidad, ¿significa que son becas nacionales? Las becas nacionales son las becas Progresar y becas Manuel Belgrano. Bien. Estas becas son con el presupuesto propio de la Universidad Nacional de La Pampa. Que no está actualizado, que está complicado no, eso. Lamentablemente no está actualizado. Bueno, este año tuvimos que achicar el cupo de becas, por ejemplo, en las becas del comedor, que son becas muy buscadas también, en 100 becas menos. El monto de becas no se incrementó, cuando en los últimos trimestres, por lo general, desde hace años se incrementaban a través de resoluciones del Consejo Superior. Y bueno, si bien siempre la prioridad para la universidad y para las autoridades son las becas, porque bueno, es una forma de poder apoyar a estudiantes que realmente quieren comenzar o avanzar en su carrera. Bueno, nos está sucediendo esto, ¿no? En el contexto nacional que está atravesando las universidades públicas. Bien, 100 becas menos en comedores significa que hay 100 chicos o chicas que no reciben una ayuda para comer. Básicamente es eso. Y sí, así es, así es. Claro. ¿Y en cuánto dinero está la beca, una beca de la universidad? 72.000 pesos es mensual. Bien, 72.000 pesos. Uno piensa en 72.000 pesos en términos reales y uno hace bastante poco con eso. Sí, así es. Bien. Incluso las becas nacionales no aumentaron tampoco. La beca quedó desde el año pasado en 35.000 pesos. Claro. Que esa por ahí también abarca más estudiantes. Nosotros tenemos un cupo de 200 becas entre Santa Rosa, Pico, bueno, todas las carreras de la universidad, 200 becas económicas. Uh-huh. Lo importante es que nuestro sistema de becas pueden solicitar y acceder a más de un beneficio. Por ejemplo, hay estudiantes que no reciben ayuda de sus familiares o sus familiares están desocupados, ingresos bajos, bueno, pero viven en las residencias, pueden ir a comer al comedor todos los mediodías, tienen una beca económica como para cubrir sus gastos de manutención en la ciudad. Así que bueno, con eso es un aporte, una ayuda grande en la medida que se puede, ¿no? Desde claro, la universidad pública. Claro. Y te pregunto por las becas que anunció el gobierno provincial, estas becas Impulsar Futuro. ¿También está abierta la inscripción para esas becas? Sí, yo sé, o sea, si bien es una beca del ministerio, Sí. abarca varias carreras de la Universidad Nacional de La Pampa consideradas estratégicas, es únicamente para ingresantes en el año 2026, o sea que este año estén terminando el colegio secundario. Claro. Tengo entendido que se solicita a través del Voz por Voz, del programa Voz por Voz del ministerio. Claro, que es el provincial. Sí, así es. Bien, o sea Es que una en beca de este, 300 mil pesos. claro, en este caso la universidad eso no lo maneja, lo maneja únicamente provincia. Sí, así es. Bien, bien, te pregunto todo esto, digo, porque ayer una persona veía tu entrevista que diste para la televisión pública y me preguntaba, ¿ya está la posibilidad de anotarse para las becas para el año que viene que da la provincia? Lo ponían en Sí, esos sé que términos. hay inscriptos. Sí, Claro, sí. ya hay inscriptos. Sí, ya Ah, hay inscriptos. bien, ¿y cuántos hay más o menos a esta en esta No fecha? tengo ese No está dato, ese sé dato. porque ayer estuve en una reunión, pero bueno, hay bastantes ya inscriptos. Bien, Pero esta bueno, lo pueden hacer por el voz por voz. el Voz por Voz, que es el programa provincial. Bien. Estas becas que está dando la universidad, que son becas propias, ¿ya tienen anotados? ¿Son los que vienen de años anteriores? ¿Se puede incrementar esa cantidad o esa lista? Sí, nosotros tenemos estudiantes que son renovantes a las becas, Bien. o sea que pueden hacer toda su carrera, su trayectoria académica con becas. Entonces, bueno, van renovando y otros nuevos que están en carrera, que también la pueden solicitar del 3 al 20 de noviembre, es para ese tipo de estudiantes renovantes y en carrera. Bien. Y para ingresantes, del 1 al 18 de diciembre, que ahí les sugerimos a los ingresantes que quieran solicitar las residencias, lo hagan en esa fecha, porque después tenemos otra convocatoria que continúa para ingresantes del 18 al 27 de febrero. Bien, bien. Eso es para los que están por ingresar. Así es, Bien, sí. bien. O sea que tienen dos periodos distintos de para inscripción. Sí, porque, bueno, por ahí hay estudiantes que todavía no han terminado, adeudan materias, entonces ya a partir de febrero pueden solicitarla o todavía están en duda qué carrera van a hacer. Bien. Entonces, bueno, extendemos esta convocatoria del 18 al 27 de febrero, que también en febrero están abiertas las inscripciones a las carreras de la universidad. Claro. Más allá de que no hay una actualización de las becas, o sea, del precio de las becas o de la plata que puede Sí, el aportar la, presupuesto, claro, sí. del presupuesto básicamente, pero también redunda en esto de no actualizar las becas. Más allá de esa cuestión, ¿ustedes han tenido incremento de personas que se han acercado que antes no se acercaban para pedir una beca? Sí, nosotros permanentemente en el área de acción social trabajamos con situaciones críticas, ¿no? De estudiantes que, bueno, que sus padres quedan desempleados, como te digo, ingresos tan bajos que no pueden cubrir un alquiler en una localidad y un alquiler acá, situaciones de salud, o sea, desde acá se van cubriendo todas y tratando de buscar estrategias para poder subsanar esas situaciones o ayudar en lo que más sea posible, ¿no? Claro. ¿Las residencias de la universidad están colmadas? O sea, ¿no hay lugar para más pibes y pibas o quedan algunos lugares disponibles? Nosotros al día de hoy están cubiertos los Bien. 48 lugares por sede, pero bueno, a fin de año hay recambios, se exige académicamente, hay estudiantes que bueno, ya a partir de su segundo o tercer año, cuando entran a una pasantía, ya buscan un lugar para vivir solos, o con compañeros se alquilan otro lugar, entonces hay recambio. Bien. Si bien hay recambio, bueno, en diciembre nosotros sabemos cuántos lugares disponibles vamos a tener para el año siguiente. Claro, totalmente. ¿Y quiénes pueden acceder a las becas? ¿Qué condiciones tienen que tener la familia para que puedan acceder a una beca de la universidad en este caso? Nosotros no tenemos requisitos como por edad, como otras becas, como las becas nacionales, no tenemos requisitos por edad. Solamente que estén inscritos a una carrera de la Universidad de La Pampa. Y para el estudiante en carrera que tenga dos materias aprobadas en el año, o sea, ser estudiante regular. Bien. Y para el ingresante, que no adeude materias del nivel medio, o sea, tiene que tener terminado su secundario y estar inscrito a una carrera de la universidad para pedir beca. Claro. Desde la universidad no están mirando la condición social de una persona que necesita más que otra, ¿eso no? Sí. Ah, bien. Eso lo vemos. Ah, bien. Sí, sí. La ponderación, digamos, de un puntaje para el otorgamiento de la beca, la prioridad es la situación socioeconómica. Sí. Bien, bien, es lo primero. Se completa un formulario y hay una ponderación y hay una entrevista personal con las y los trabajadores sociales. Sí, sí. Bien. No, te preguntaba esto, digo, porque, bueno, hoy en día las familias también están mirando todo el tiempo el bolsillo. Y muchos padres no quieren que los pibes pierdan la posibilidad de formarse en una universidad, y las ayudas que vienen así como estas becas, tanto de la universidad como en este caso de la provincia a partir del año que viene, es toda una ayuda para una familia y sobre todo puede ser un punto de inflexión para el pibe o la piba que está estudiando de recibir ese dinero o no para continuar sus estudios. Seguro, seguro, sí, totalmente, totalmente de acuerdo con lo que vos decís, sí, así es. La universidad sigue apoyando a estudiantes y a sus familias de los que quieran comenzar o avanzar con su carrera universitaria, o sea, eso siempre estuvo presente. Bien, hasta, bueno, van a saber bien el lunes cuando inicie la inscripción. ¿Se hace únicamente por sistema por web, únicamente por la página? ¿No es presencial esta inscripción? Tiene dos instancias. Primero el estudiante completa el formulario con todos sus datos por internet y tiene que sacar un turno y viene a la entrevista con los trabajadores sociales. Bien, bien, buenísimo, buenísimo. Bueno, Mariana, muchas gracias por todos estos datos y bueno, comienza el lunes y hay otra instancia de inscripción más para el año que viene, para febrero. Pero esto arranca el lunes, es. Hasta repetirnos el día, los horarios, bueno, horario no, porque tienen todo el tiempo para hacerlo. Para estudiantes que renuevan la beca y para estudiantes en carrera es del 3 al 20 de noviembre. Y para ingresantes ya es de diciembre hasta el 18 y en febrero del 18 al 27 de febrero. En la página web de la ULPAN, ahí pueden encontrar toda la información. Bien. Perfecto, Mariana, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. Muchas gracias a ustedes. Mariana Liuch es directora de Acción Social y parte de la Secretaría de Bienestar Universitario. Comienza la inscripción de las becas, en este caso las becas que tiene la Universidad Nacional de La Pampa, para pibes que están estudiando y otros que van a comenzar a estudiar, pero en ese caso hay una instancia entre diciembre y febrero para anotarse. La beca hoy actualizada que da la universidad es de 72.000 pesos. ¿Por qué? Porque está congelada por el gobierno nacional, justamente porque no hay una actualización del presupuesto. Más allá de eso, hay posibilidades de tener un lugar en la residencia de la universidad y también en los comedores universitarios. Las 9:23 minutos.